11:18 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a adentrarnos en el tiempo de la actualidad local. Vamos a quedarnos con informaciones sobre nuestra población. Y sin duda, uno de los principales focos de atención pasan en la jornada de este lunes por informarles de lo que acontecía el pasado viernes en la asamblea de participantes del Belén Viviente que se convocaba por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Una asamblea en la que se iba a decidir quiénes iban a ser los colectivos beneficiarios de la cantidad recaudada por la 13ª edición del Belén Viviente que se celebraba pues el pasado 14 de diciembre. De este asunto nosotros vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el portavoz del colectivo vecinal, con Aurelio López, que ya nos acompaña en la sintonía de Radio Brica a través del teléfono. Aurelio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues podemos dar a conocer ya, por tanto, quiénes han sido los colectivos beneficiarios de esa cantidad económica. Eran en total 5.100 euros en principio. Sí, me corrige. En torno a 5.000 euros lo que se iba a repartir entre los colectivos que habían presentado sus proyectos. Cuéntanos, ¿cómo quedaba finalmente? Bueno, pues la noche de luego estaba como para tirar el cohete, ¿no? Pero vamos, hubo poca participación de las personas que participaron en el Belén. Habíamos unas 60 personas, pero con derecho a voto 35. Entonces, pues a las 9:15 empezó la asamblea. Se dio por encima un mero mensaje de lo que había sido el Belén y de todas las cuestiones. Y a partir de ahí, pues empezaron las 9 personas que estaban a cargo para poder presentar su proyecto, pues empezaron a explicar su proyecto, cada uno de dónde venían, cómo lo que hacían y para qué necesitaban esa ayuda económica que solicitaban a Belén Viviente. Cuando terminaron de exponer, sobre las 10 de la noche, cuando terminaron de exponer, se le dio 5 minutos a cada persona, para 5 o 6 minutos, para que pudiesen explicar tranquilamente su participación. Uh-huh. Pues sobre las 10 de la noche, pues cuando ya terminó, se explicó más o menos cómo iba a ser la votación. Era el proyecto más votado el 50, el segundo proyecto después más votado el 30 y el tercer proyecto más votado el 20%. Pues la sorpresa fue que, como ya ha ocurrido otras veces, pues hubo un participante que dijo que los proyectos tampoco eran de mucha envergadura, excepto tres de ellos eran bastante envergadura, que por qué no se repartía entre todos los colectivos, porque ya que había tres, cuatro proyectos que eran entre 600 y 1.000 euros. Entonces, pues, lo apoyaron varias personas que estaban allí, lo apoyaron, y entonces, pues, como natural, pues, se somete a votación de los 135 personas que tenían derecho a voto, y salió el resultado de 34 sí y un no. Así que, como la Asamblea es soberana y hay que hacerse caso de lo que decía ella, pues se repartieron los 5.630 entre todos los proyectos que se habían presentado. Hombre, esto es mayoría aplastante un poco, ¿no? Exactamente, es mayoría. Aquí no había nada que hacer. Y entonces, pues, está en el orden de los 560 euros para cada participante. O para cada proyecto que se ha presentado. Exactamente. Bueno, vamos primero, si te parece, con los datos. Recordemos que eran 9 proyectos los presentados. Ahora los vamos a recordar también, si te parece. Sí. Y recordemos también la cantidad que se recaudaba. En principio, 5.630 euros la cantidad. 5.630,15. Eso, el que tú me comentabas. De aquí que restar el tanto por ciento, el 10%, que se queda la asociación en concepto de gastos anuales. Exactamente. Y lo que queda, ¿qué cantidad es? Eran 5.100 y pico, prácticamente al ser 10 proyectos, porque nosotros entraríamos en esa equivalencia, pues sería el 10 proyectos de entre 5.630, pues 563 euros exactamente para cada colectivo. Uh-huh. 560 euros es lo que queda para los 9 colectivos que han presentado sus proyectos. Y bueno, esto se decide por votación en la asamblea, sí. En vez de mantener ese sistema de reparto que ya se imponía en su día del 50, 30 y 20%, beneficiar solo a 3 colectivos, 3 proyectos, con esta reparto, esta cuantía, 50, 30 y 20. El motivo, como tú decías, bueno, pues no eran proyectos a lo mejor de cuantías importantes, excepto algunos, lo que hacía que, bueno, pues que se pudieran beneficiar todos de una parte, ¿no? A lo mejor hay proyectos que quedan financiados al 100%, otros proyectos que se financia hasta solo una parte con esa cuantía, pero poquito, le va a quedar poquito porque era proyecto de 900, de 1.000, entonces le va a quedar muy poquito que recaudar ellos, claro, por su cuenta o por su ¿me entiendes? Yo imagino... Excepto Ayuda a la Acción, sí. CAPI y, que recuerdo, y el pueblo saharaui, creo que era prácticamente, los demás estaban todo el orden de los 600 a 1.500 euros. Eran cuantías que, bueno, pues fácilmente con ese aporte económico pues podrían beneficiarse mucho, ¿no? De esa recaudación del ELEM. Ese fue el motivo de que las personas estaban allí y decían que era un proyecto cortito, que hombre, que era un desaire dar tres o cuatro, porque no, tampoco se sabía si iban a votar por un proyecto de los grandes y si iban a llevar los 3.000 euros o 2.000 y pico, o si iba a votar un poco menos, ¿me entiendes? Uh-huh. Como si se vota por un proyecto y no alcanza la cantidad, pasaría a un cuarto proyecto. Entonces, como lo explicó el que le apuntó la mano y la mayoría de los asambleístas que estaban allí lo apoyaban, es que era que de esa forma se beneficiaban prácticamente todos los colectivos y se hacía un bien para todos, ¿eh? Pues la Asamblea Soberana, como he dicho antes, y así. Claro. De todas maneras, sí que te iba a comentar, no sé si también tenía algo que ver el hecho de que no hubiera ningún proyecto que resaltara de los demás, que afectara esa vena sensible, ¿no? Esa fibra sensible de las personas que estaban en la asamblea. No había ningún proyecto a lo mejor que llamara la atención especialmente, como sí que ha ocurrido otros años, yo recuerdo algunos otros años. Un proyecto que nada más que te lo han explicado, pues a ti te se ha puesto el corazón eso triste, ¿sí? Que tú decías, Dios mío, se tiene que llevar todo lo que hay aquí, ¿me comprende? Claro. Entonces, como eran proyectos todas para ayuda de cosas, pues no, como natural, por ejemplo, hace dos años o el año pasado fue la pierna del chaval este de Capi, o la niña, proyecto que te conmueve el alma y tú dices, Dios mío, le tengo que dar voto a esta persona o a aquella, ¿me entiendes? Y eran, como tú bien has dicho antes, eran proyectos todos, más bien pidiendo ayuda para colaborar en algo y así, pues así era prácticamente la asamblea lo acogió. Claro, un poco también tenía que ver, ¿no? A lo mejor si hubiera habido algún proyecto más significativo, bueno, más significativo, significativos son todos, ¿no? Porque todos son ayuda a los demás, pero me refiero a que hubiera llamado la atención especialmente de las personas que estaban allí reunidas, que hubieran tocado esa vena sensible, como decía antes, bueno, pues igual sí que se hubiera optado por 50, 30 y 20, y no por el reparto equitativo. En definitiva, bueno, aquí se puede decir que todos ganaron, los 9 proyectos ganaron. Aquí todo el mundo ganó. Y así ganó que el pueblo de Urique por haberlo celebrado y haber colaborado, y ganaron todas las personas que se sintieron beneficiarias de este proyecto, de esta acción. Satisfacción entonces, ¿no? Entre los colectivos. Grandísima, todo el mundo, de verdad, todo el mundo muy contento, todo el mundo muy muy satisfecho de las cuestiones. Pues no tenemos más remedio que sentirnos nosotros también como participantes o como promotores de esta cuestión, de sentirnos también satisfechos. Lo que sí que nos deja de llamar la atención el hecho de que, a pesar de que los participantes en la edición del Belén 20 superan el centenar de personas, son tan solo 35 las que acuden a la asamblea para decidir con su voto a quién va el dinero. Sí, sí. Ha sido el año que menos personas se han... Porque siempre está del orden de las 40, de las 45, 50, 55. Ese es el baremo. Yo estuve mirando las actas anteriores y son 45, 50, 55. Más o menos el promedio de personas que asisten. Pero este año no sé si es que sería también el día no acompañaba. Muy frío, lloviendo, pues como natural, pues la gente se quedó lo mejor en su casita, sabiendo de que las personas que iban a hacer, lo iban a hacer lo mejor posible, y así, creo que así es de la satisfacción de todo. Claro. Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, los proyectos que han sido subvencionados con esos 560 euros. Eran fibromialgia, Alzheimer, Curtido, Discovery, las ONG CAPI, Ayuda en Acción, la Asociación Saharaui y también los colectivos nuevos Vamos Juntos y Dame tu Mano. Exactamente. ¿Podemos, si te parece, repasar esos proyectos? No sé si te pongo un aprieto, los tienes por ahí. O podemos comentarlo. Puedo acordarme de alguno, porque ya no los tengo, esos datos los tengo. Tengo las personas que lo explicaron y más o menos por encima lo que era. El Ayuda Nación fue Rafael Ramos el que presentó su proyecto. Era un proyecto ambicioso de la construcción de una vivienda para, no me acuerdo exactamente bien lo que era el tema, y lo que quedaba por recaudar eran ya prácticamente unos 6.000 euros, porque estos habían sido beneficiados de varias acciones y de varias cosas del ayuntamiento, la ayuda que da del 0,7% y todas estas cuestiones, ¿no? Después Mari Carmen López explicó el proyecto de CAPI, que era, como dije, para las sillas para la Universidad de Pocopi. Eli Bueno me explicó la ayuda, que era uno de los proyectos más cortitos que había, de Dame tu mano, que era ayuda para los familiares de enfermos de cáncer. Uh-huh. Ana Benítez, El Curtido, también pedían para una depuradora de agua, porque llega allí con mucha cal y se le estropean todos los electrodomésticos que tiene, se le estropea porque allí al curtido llega la cuestión, uh-huh, de mucha cal. Pero también explicó ella, antes de con lo que tú bien has dicho antes, que ya habían recibido ayuda de varios sitios, pero claro, no tenían los 3.000 euros que hacía falta, no los tenían todavía conseguidos, pues ya le faltan menos porque son 560 euros. El pueblo saharaui lo explicó Manuel Agüera, era ayudas para, pues, este año, viendo ellos también cómo estaba la cuestión, pues no se habían puesto en los supermercados, sí, y la cuestión de esto, y entonces la ayuda había sido un poco más inferior, no tenían tampoco para lo del camión, en fin, y lo que pedían en colaboración, pues ellos habían puesto sobre 12.000 euros, y claro, ya ellos también han recogido alimentos, tenían ayuda a otro sitio, pero también pedían colaboración y ayuda, y se recibió sus 500 y pico euros como natural. Los de Discovery, pues para la ayuda de terapia y masaje y esta cuestión, pedían sobre 1.800 euros, cosas así, no me acuerdo exactamente el resultado, lo explicó Manolo, y también, pues, como natural salió beneficiado. Pepa Marchand, por fibromialgia, para cuestiones de psicología y ayudas de masajista y estas cosas que necesitan estas personas que tienen esta enfermedad rara, llamémosla así, que no está todavía dentro de lo que es el orden de la Seguridad Social, y necesitaban mucha ayuda para terapias y para poder ya moverse, porque son personas que tienen dolores y necesitan masaje, necesitan estas cosas, y también pedían una ayuda sobre ellos pedían lo que buenamente pudieran colaborar la asociación con ellos. Después el Alzheimer era para un tipo de... van a ser una como una especie de personas para las personas mayores, para empezar a las personas que ya le está fallando la memoria, le está fallando estas cuestiones, para empezar a hacerle como unas terapias, unas clases de test y esa serie de cosas, para que esa enfermedad que va progresando cada vez más, pues la puedan ellos acortar, y además pues sientan las personas. Entonces necesitaban ayuda para comprar todo el papeleo que necesitan para hacer los test y colores y de cuestiones para hacer ese tipo de escuela o de adultos, y que se vayan formando y no vayan perdiendo la memoria con tanta rapidez. Y después la de Vamos Juntos fueron también unas chicas que son un colectivo prácticamente de maestros jóvenes que se le van a dedicar a niños discapacitados, a niños que tienen problemas de psicomotricidad y estas cuestiones, para enseñarles a convivir con las demás personas, a gimnasia, salir al campo con ellos, ya tienen el salón, ya habían dicho que tenían el salón. Entonces, claro, ellos pedían ayuda y colaboración para todo, también poder instalar, pues les habían dado los muebles, el salón, para poder tener cosas para entretener a los jóvenes, enseñarles a hacer dibujos, a hacer cosas de estas. Y lo que mayormente tenía allí el presupuesto era el más bajito de todo, era sobre 500 euros. Fichas y estas cuestiones para ellos poder desarrollar su eso y no sentirse aislados ante el público. Uh-huh. Y pues también, como natural, pues la verdad, la alegría que tenían ellos cuando sabían que prácticamente el proyecto que habían presentado pues lo habían conseguido. En fin, todos muy contentos, muy alegres, y nosotros más aún. Claro que sí. Bueno, pues satisfacción, ¿no? Se puede decir, desde la organización del Belén Viviente, desde los participantes y también desde los proyectos y colectivos que han sido beneficiarios. 9 colectivos ubriqueños se llevan parte del Belén Viviente, y bueno, pues es importante saberlo porque eso nos deja ver, bueno, no solo que la generosidad de los ubriqueños al final repercute pues en nosotros mismos, sino además también el hecho de saber que un colectivo como este, como la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, pues trabaja cada año para que redunde realmente en el municipio, ¿no?, con este tipo de acciones. Sí, pues como tú bien has dicho eso, aunque algunos, por ejemplo, como CAPI, Ayuda de Nación, o Saharaui, van destinados a... pero son personas que se mueven dentro del ámbito de Ubrique y promocionan toda esa toda esa acción que quieren hacer la promocionan desde el pueblo, ¿no? Y como natural, pues qué bien que el pueblo sea también el que colabore con ellos. Claro. Imagino que también durante la asamblea del pasado viernes hubo un momento quizás para hablar del tema del Belén viviente, para decir, bueno, pues el año que viene podemos mejorar aquello, sí, podemos hacer lo otro, ¿o no? Echamos un tirocito de oreja diciéndole que al igual que ellos solicitan la ayuda de las personas que participan en el Belén viviente, pues desde el Belén viviente también solicitaban la ayuda de estos colectivos que después van a presentar sus proyectos, de que ese no es una manita y a nosotros, ¿no? De hecho, hay algunos colectivos que no voy a mentar nombre porque voy a dejar fuera de juego a los que no participan con nosotros, pero de hecho ahí ya llevamos 3 o 4 años que colectivos que presentan sus proyectos están con nosotros desde por la mañana hasta por la tarde. Pues también se le dijo que era un motivo también de alegría de verlos allí con nosotros echándonos una mano, porque después al final de la jornada, al final de todo, lo que se recaude, lo que bien, buenamente hagamos va a repercutir entre ellos, y que sería bueno también de que las personas que representan estos colectivos pues nos echen una manita el año que viene, si Dios lo quiere, a la hora de montar y de montar Belén, porque así son más visibles y también pueden sentirse más acogidos por todas las personas que rodean el Belén. Hombre, es lógico, ¿no? Siempre lo hemos dicho, los que votan a la hora de revender ese reparto de la recaudación del Belén viviente, bueno, pues son los que participan en el desarrollo del Belén viviente, son los que durante el desarrollo del Belén están allí escenificando cualquier personaje del Belén. Y claro, pues ellos ven y observan y se comunican con unos y con otros, y bueno, pues obviamente pueden tener más simpatía o menos simpatía hacia un colectivo, hacia una persona también, porque al fin y al cabo los colectivos están formados por personas. Son personas. Y estas son las que tienen que defender después los proyectos, y yo puedo simpatizar más con uno que con otro. Así que eso también influye, ¿verdad?, a la larga, y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, es obvio. Pues nada, y queda también esa invitación a participar en todo lo que concierne al trabajo que se desempeña por parte de la Asociación de Vecinos en relación al Belén viviente. Nada más, Aurelio, yo no sé si se nos queda algo pendiente, hemos hablado... también el último parrafito ya de la jornada, pues sí, se dio un toque, un aviso en especial, ya que, si Dios lo quiere, este año la Asociación de la Plaza de la Verdura va a entrar en elecciones. Vamos a ver, como los políticos, ya hemos cumplido nuestro mandato, y... desde allí se invitó a las personas que estaban allí, que son de la asociación. Y desde aquí hago también un llamamiento ya para todo el pueblo y a las personas de los colectivos, que a partir ya de la semana que viene empezaremos el proceso de elecciones. Vamos a ir preparándola para que haya una nueva junta directiva. Y porque, como bien sabe Antonio, pues por su trabajo este año... prácticamente no está al frente de la cuestión, estamos todos los que estamos, que vamos a seguir, que no porque se vaya a hacer una nueva junta o lo que sea, vamos a dejar esto, porque esto es un empeño de un grupo que lo hace con todo el cariño y todo el amor del mundo, y vamos a seguir trabajando, pero claro, la frente no puede estar como con el portavoz, con el... ahora mismo estoy yo, que yo no pertenezco a lo que es a la junta directiva de la asociación, y ya como yo, hay algunas personas más. Y entonces lo que sí, buenamente, hay que ya formar una nueva junta directiva y que ella sea la que marque las pautas para los años venideros, con la colaboración como natural de todos nosotros, porque no lo vamos a dejar, pero claro, que haya unas personas ya visibles y que sean las que verdaderamente lleven el carro de todo esto. Bueno, pues ahí queda. ¿Cuándo serían? ¿Cuándo sería pues la convocatoria? Esta semana ya tenemos más o menos, porque ya lo llevamos trabajando prácticamente en el mes de enero. Y ya a partir de la semana que viene, que ya nos sentemos y veamos exactamente las pautas que hay que marcar y seguir, pues ya te lo comunicaría para que si acaso se difundiera por la radio. Vale, pues estaremos también pendientes de esa convocatoria de elecciones para la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y bueno, pues de todo lo relacionado con este asunto en cualquier caso. Aurelio, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, seguiremos pendientes con la información que generéis desde el colectivo vecinal. Gracias por la amabilidad que tenéis siempre con nosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego.